La Agencia Central de Noticias de Corea publicó el comentario titulado Injerencia Impertinente, que dice como sigue. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, aparato de Estados Unidos en Europa, se porta sin prudencia. El Consejo del Atlántico Norte, organismo de adopción de resoluciones de la OTAN, convocó el día 15 una tal reunión extraordinaria y publicó la declaración que censura las medidas del norte de Corea para el fortalecimiento de sus fuerzas armadas nucleares de autodefensa. En ese documento, la OTAN expuso argumentos estúpidos de que las acciones de Corea constituyen la violación de la obligación del derecho de gentes, como las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el desafío al sistema de no proliferación, y que agrava la amenaza a la paz y seguridad internacionales. Es cosa anormal lo que la OTAN, que toma como su misión preservar la paz y la seguridad en la zona del Atlántico Norte, meta sus narices en el asunto coreano sin ningún aval. Lo único evidente es que a través de la última declaración, la OTAN se mostró por sí sola que no pasa de ser una marioneta de Estados Unidos de América, al igual que el poder títere surcoreano, y un organismo inconstante que se porta según la súplica del último. Anteriormente a la publicación de la declaración, el subsecretario general de la OTAN montó el conciliábulo con el segundo asistente del ministro de la Cancillería PLL surcoreana. Es ridículo lo que la OTAN, que actúa a título de organismo internacional, juega según refunfuños del poder de Park Geun-hye, que da el último aliento por un escándalo inaudito. La OTAN no debe hablar de tal o cual manera sobre otros, según la batuta de los fantoches de Surcorea, sin saber la esencia del problema, sino que acabar cuanto antes su existencia como aparato que perturba la paz y seguridad internacionales.